bandera sobre mí fue amor. Tu amor me sacia, tu amor me llena, tu amor me restaura. Oh Señor. Es amor eterno el que tengo por ti. Es amor sincero, nunca dejará de existir. Mi amor es puro, sin mancha alguna. Para ti, para ti, mi amor derramado está sobre ti en este día, llenándote, saciándote otra vez. Recíbelo en tu interior. Renueva hoy tus fuerzas, mi amor. Recíbelo en tu alma, recíbelo en tu interior. Deja que renueve dentro de corazón. Mi anhelo es más y más de tu amor. Tuyo soy, oh Señor. Mi anhelo es más y más de tu amor. Dentro de corazón, mi anhelo. Thank you.